¿Cómo anda Daniel San Cristóbal? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Aquí transitando una semana calurosa. Sí, ¿no? ¿Mucho calor? Sí, afuera hace un calor impresionante, sobre todo yo que camino... ¿Sabes qué es lo que hace que haga mucho más calor? Hace más calor. ¿Sabes por qué está haciendo mucho más calor en la Argentina? Porque es muchísima la gente que viene de Bolivia, de Perú, de Paraguay. Ya no se soporta. Yo creo que nos traen calor, pero calor humano, calor humano. Qué increíble, ¿no? Las expresiones que hemos visto. Yo justo estuve en Buenos Aires el fin de semana, no fue el fin de semana, bueno, pero hace unos pocos días, y todavía no se apagaban, obviamente, las chispas que generó la ocupación del Parque Indoamericano en Soldati, bueno, lo de Lugano también. Y veía además los zócalos de TN, por ejemplo. Estaba en Buenos Aires cuando empezaron a limpiar. No, acá ya estaba, ya había vuelto. Yo estaba cuando todavía estaba la ocupación en el Indoamericano. Y las expresiones de los taxistas, de los vecinos. Los tipos, vos estás tomando un café en un bar y está prendido TN, por ejemplo, y el tipo de al lado empieza a buscarte, a buscar apoyo en vos para putear contra los bolivianos. Una cosa de loco. Yo estuve justamente el viernes pasado, me senté en la columna que hicimos, porque sí, estuve allá, estuve viernes y sábado también. Y la verdad que es una respiración trabajosa ir en un taxi, con un taxista xenófobo, con afirmaciones muy, muy, muy grotescas, muy grotescas. Yo creo que lo que está pasando en nuestro país respecto a esta cuestión, bueno, en gran medida hay una responsabilidad política, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que en realidad la xenofobia forma parte de una mala tradición de cierto sector de la sociedad en nuestro país y en el mundo, y es una construcción, yo te diría, adrede. Si viviera Jauretche, hablaría de sonceras, digamos, una construcción adrede, claro, con algún objetivo específico, que ahora lo vamos a desentrañar. Justamente en la columna hoy es inmigración y economía. Uh-huh. Porque se han instalado una serie de elementos en la sociedad, de creencias muy dañinas, y son permanentemente retroalimentadas. Es decir, el discurso del jefe de gobierno de la ciudad, si por eso yo celebré, aunque fue un discurso bastante intelectual y probablemente no con la fusilidad que uno espera un discurso, del discurso de la presidenta del viernes pasado, cuando anunció que agarré y iría de ministra, que anunció la creación, sí, del Ministerio de Seguridad y que agarré iría de ministra, celebró porque fue en realidad mostró un tono totalmente diferente al tono del jefe de gobierno. Independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con la creación del Ministerio de Seguridad, con el contexto de la creación del Ministerio de Seguridad, porque en realidad la ocupación del Indoamericano no es un problema de seguridad, es un problema de otro tipo. Irresponsablemente el jefe de gobierno cabalga sobre esos versos que nos han contado. Hay una nota muy buena que yo aconsejaría. No voy a hablar del tema, no voy a hablar de esa nota hoy porque lo mío es la economía, pero hay una nota muy buena en la página 12 del día miércoles 15, con el libro Pogrom, que una escritora desarrolla y habla del pequeño burgués, de los miedos del pequeño burgués, ¿no? De cómo algunos sectores por miedo desarrollan la xenofobia, pero la responsabilidad principal en este caso es del Estado, digamos, de los funcionarios que tienen que cambiar el eje del debate. ¿Es el caso del burgués asustado, decís? Es el caso del burgués asustado, del que tiene miedo de que le saquen a él lo poco que tiene. Claro. Donde cada vez pasa cada vez, por eso yo he venido con un libro, digamos, para comentar, con un libro de la cultura de la satisfacción, un libro de los 90, del 92, es un economista Yankee, John Kenneth Galbraith, La cultura de la satisfacción, donde un poco sintetiza lo que pasaba en la sociedad norteamericana en los 80 y en los 90, y cómo, digamos, algunos sectores que no son los más beneficiados de la sociedad reproducen el discurso de quienes se benefician con determinadas cosas porque tienen miedo de perder lo poco que tienen, y terminan defendiendo a los que tienen más porque tienen miedo, claro, ellos de perder lo poco que tienen y de, claro, transformarse. Diría un psicólogo, proyectan, digamos, sus miedos de transformarse en un pobre yendo contra los pobres, yendo contra los inmigrantes, yendo contra los indocumentados, incluso usando palabras de alguna manera discriminatoria, como ilegales, digamos, ¿no?, a la persona que no tiene documentos. Claro. Y bueno, y por eso yo quise traer 4 o 5 datos para que tu audiencia tenga, ¿no? Esto no es que no está dicho, está dicho en muchos lugares, pero mucho menos de lo que queremos que esté dicho, digamos, ¿no? No está tan dicho aquí en Argentina, pero hay mucho, y se dice en determinados momentos. ¿Por qué, digamos? Porque la fobia contra las, o la xenofobia, o la fobia contra la, contra el diferente, en realidad se presenta en momentos de crisis. Claro. En esta situación, en nuestro país fue un momento un poco más raro. Se presenta en un momento de crisis económica, cuando se achica la torta. Uh-huh. Es el momento que comienza la fobia contra el diferente. Mientras la torta se va agrandando, todo el mundo tolera al diferente. Entonces, hay muchos estudios, que yo he traído aquí alguna información, algunos recortes periodísticos, digamos, por ejemplo, Tribuna Latina. Es decir, económicamente digo este título primero y lo desarrollo. La inmigración tiene un efecto económico beneficioso para las economías que reciben y para la economía que recibe al inmigrante y para la economía que lo eyecta al inmigrante. O sea, el país desde donde migra y el país hacia, sí, donde migra reciben beneficios. La inmigración tiene beneficio económico positivo. No siempre se dice en momentos de auge. Cuando viene un momento de crisis, se le echa la culpa a los inmigrantes de la crisis y se desarrolla un discurso xenófobo, que en realidad es un discurso ideológico, que sirve, además, y ha servido a Sarkozy, ha servido en Italia, para ganar votos en estos sectores pequeños burgueses y gran burgueses, con el voto del miedo. ¿Por qué? Porque generalmente el inmigrante, una porción muy importante del inmigrante, no vota. Justamente, al ser indocumentados, claro, tienen los derechos políticos limitados. Entonces, y se busca el voto mediante el desarrollo, la radicalización. Entonces, yo traigo algún discurso... Ahora, le agregaría algo más, seguramente vamos a coincidir en esto también, ¿no? La existencia de la inmigración ilegal, bancada en gran medida culturalmente por la xenofobia. Ahí vamos, tísimo. Bueno, ¿quiénes se benefician? Ahí vamos. Una nota de, bueno, Tribuna Latina, 1 de diciembre de 2009. Estados Unidos, inmigrantes son responsables del 20% de la producción económica. Aquí, digamos, un secretario de Trabajo y miembro del grupo asesor de la Iniciativa de Investigación de la Inmigración del Fiscal Policy Institute, ¿qué dice? Es fácil entender por qué la migración y el crecimiento están estrechamente relacionados. Los inmigrantes se encuentran en áreas donde hay puestos de trabajo y un mercado laboral en expansión puede favorecer el crecimiento aún más. Este es un estudio en 25 áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas que más han crecido en Estados Unidos en los últimos años son las que han recibido mayor inmigración. Y las que menos han crecido y aún han decrecido son las que no han recibido o han sido reacios a recibir la inmigración. Ajá. Un estudio muy, muy importante, muy interesante, profundo, sobre, bueno, sobre el, España, que es uno de los países que más ha recibido inmigración en Europa. Claro, es un estudio que se hizo antes de la crisis. Porque después de la crisis le echaron la culpa a los inmigrantes y comenzaron a limitar. Esta es una nota de El País, del 28 de agosto de 2006. Reproduce un trabajo de la Caja de Cataluña, muy interesante, que no trabaja con un año, sino que trabaja con 10 años. Uh-huh. ¿Qué dice la Caja de Cataluña? La Caja de Cataluña dice que solo tres países de toda la comunidad europea, es decir, en los 10 años analizados, 1995-2005, todos los países de la comunidad económica europea han crecido. Algunos han crecido hasta el 6%, otros han crecido hasta el 1%. Solo tres de esos países podrían haber crecido en un tamaño mucho menor, pero podrían haber crecido si no hubiese existido migración. España, que es el caso que más desarrollan, digamos, creció el PBI per cápita 1995-2005, creció 2.6 en ese periodo. Si no hubiese habido inmigrantes, hubiese caído medio punto. Francia creció en 1.61, es uno de los países que se hubiese beneficiado, hubiese crecido el 0.34 en vez del 1.61. Toda la Comunidad Económica Europea creció el PIB por cápita en esa década un 1.80, hubiese decrecido el 0.23 si no hubiese habido inmigrantes. Estamos hablando de dos puntos de diferencia. Estamos hablando de dos puntos de diferencia. Estamos hablando del per cápita, es decir, contando, estamos hablando del PBI, sino del per cápita, es decir, contándolo a los inmigrantes, porque el PBI per cápita es el producto total dividido a la población. Sí. Entonces, la contribución que tiene la inmigración es muy beneficiosa al desarrollo económico. Contra lo que normalmente se dice. Hay algunos datos de Argentina que ahora los vamos a dar. ¿Por qué pasa esto? Porque en general, el inmigrante viene o va a los países a desarrollar actividades que otros sectores de la sociedad ya no quieren desarrollar. Esto es, cubre determinados nichos de trabajo que cuando las inmigraciones masivas generalmente se dan por dos o tres causas, catástrofe, pero la principal de ellas, pacífica digamos, es crecimiento económico. Cuando crece más un país que el que está al lado, los habitantes del país de al lado tienden a trasladarse a ese país. ¿No? Entonces, claro. Cuando un país está en crecimiento, existe, digamos, una fuerte tasa de sustitución del empleo. Es decir, cuando el país crece, aquel que desarrolla un empleo trata de buscar un empleo en el que gane más. Trata de buscar un trabajo. Aunque se le llama trabajo a todo, sí, en realidad hay trabajos que no merecerían llamarse trabajo, porque dice, generalmente nos enseñan en la escuela que el trabajo eleva al funcionario, a la persona, a algunos trabajos. Hay algunos trabajos que no lo hacen sentir bien a uno, pero que alguien lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Son trabajos penosos, duros. Bueno, esos trabajos, los penosos, los duros, de alguna manera cubre el inmigrante ese tipo de tarea. Y cubre la tarea que nace de la movilidad social. A ver cómo lo puedo decir. En los 50, en los 60, en los 40, en los 70, por ejemplo, en Estados Unidos, determinado sector producía, trabajaba en las grandes empresas de producción de automóviles, con muy buenas remuneraciones. Sus hijos no quisieron tener más ese trabajo. Gracias a esas buenas remuneraciones de los padres, sus hijos pudieron estudiar. Y son de alguna manera los yuppies de los 70, de los 80, de los 90. Los gerentes, los ejecutivos, los financistas, esos son los hijos de los obreros de mitad de siglo. ¿Quién siguió haciendo ese trabajo en Estados Unidos? Primero lo hicieron los sectores de la periferia, luego los negros, hoy los mexicanos. Los mexicanos, los latinos. Es decir, hay un proceso de sustitución. Claro. ¿Y qué pasa? Como generalmente el inmigrante, nadie se quiere ir de un país a otro, tísimo. Si yo te digo, por tu mismo salario, te tenés que ir a trabajar a Bélgica, sí, no, a dejar toda tu familia. No, nadie se quiere ir. ¿Por qué la persona emigra? Puede emigrar por razones políticas, de persecución, puede emigrar por la catástrofe, puede emigrar porque está muerto en su país, porque tiene una necesidad económica muy grande. Entonces, va hacia otro país a desarrollar cualquier actividad que le signifique una remuneración mayor. Por lo tanto, hoy en nuestro país tenemos un alto, tengo algunos datos que te dije que te iba a dar, tengo, digamos, principal, el 2/3 hoy de los inmigrantes en nuestro país hacen actividades domésticas y construcción. El 44% de los inmigrantes hoy están haciendo actividades domésticas. Y el 16% están en construcción. Es decir, actividades que otros sectores no quieren hacer. O para hacerlo están dispuestos a recibir una remuneración mayor de la que se ofrece. Exactamente. Ahora, entonces, estos estudios lo que han ratificado es el desarrollo económico de un país está sostenido en Europa, en Estados Unidos y también en nuestro país, en una gran parte, por la avenida de la inmigración. ¿Por qué hay el 44% de actividad doméstica? En general, la mano de obra que emigra es la mano de obra poco calificada, la que no, también emigra mano de obra calificada, pero en muy poco porcentaje. La que emigra es mano de obra poco calificada. Y la tarea, ¿por qué hay un personal doméstico? Porque permite que la jefa de hogar o la pareja del jefe de hogar o el propio jefe de hogar deje de hacer actividades domésticas para ocuparse mayormente de su trabajo. Es decir, ahí hay una sustitución de tareas. Entonces, el impacto económico, con lo cual libera, si tenés dos profesionales en un hogar y uno tiene que hacer tareas domésticas, cuando crece la economía, los dos pueden conseguir empleo, inmediatamente aparece el boliviano, claro, la peruana, la paraguaya. Y digamos, existe un cierto grado de ingratitud muy fuerte. Ahora, como vos decías recién, ¿qué pasa? ¿Quién se beneficia centralmente? Con el discurso de la xenofobia, hay una tendencia, hay una presión para ilegalizar. Ahí está. No son ilegales, están ilegalizados. No son ilegales, porque han venido en busca de trabajo y serían ilegal si hay una propia decisión de ser ilegal. Los marcos normativos han sido muy... ¿Y por qué, digamos? Porque el ilegal, la persona que está fuera de norma, es una persona que no puede reclamar. Es una persona que no puede hacer un juicio laboral, que no puede hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo. Claro. Entonces, cuando se desarrolla este discurso, cuando se endurecen las leyes, el objetivo no es que se vayan. El objetivo de quien lo hace a conciencia. El objetivo es dejar que siguen siendo el motor de la economía, pero en condiciones infrahumanas y sin posibilidad de reclamo. Nuestro país ha sido muy duro. Hay una ley de Videla, ley entre comillas, y luego Menem ha sido muy duro con los inmigrantes. En el 2004 se aprueba una ley nueva en nuestro país, volviendo a la vieja tradición, digamos, a la vieja tradición, la 25871, de permitir que las personas que están en el país pueden regularizar. Son 500.000 personas ya han regularizado. Recién el decreto reglamentario se aprobó en el año 2010. ¿A esta ley de Menem era inconstitucional? Mirá, la constitución de nuestro país, el preámbulo es muy amplio, pero por ahí hay un articulito de la constitución que habla de fomentar la inmigración europea, que yo creo que no puede ser inconstitucional, pero que viola todos los pactos internacionales. La constitución nuestra dice busque vecino, vecina, busque la constitución, el mandato que da es fomentar la migración europea. Es decir, ese articulito es xenófobo, porque de alguna manera no habla de fomentar la migración, sino de fomentar la migración europea. Quiero dejar dos o tres datos más, dichos acá, porque son importantes. Hay un estudio de un centro de economía norteamericano del año 2008 que dice lo siguiente: sin una migración producida desde 1950 a la fecha, la Argentina tendría hoy 8,7% menos de habitantes. Su producto interno bruto sería por lo menos 36% más chico, y el producto per cápita 25% más reducido. De no haber inmigración. De no haber habido inmigración. Porque esto es así, digamos. Aquel que, o sea, técnicamente la inmigración produce un efecto positivo en la economía. La inmigración produce un efecto positivo en la economía. Ahora, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos venden como verso? Y la OIT hace poco ha sacado un documento muy fuerte sobre el tema. Es: hagamos caer esos prejuicios de que el inmigrante le saca el empleo al... No es cierto que el inmigrante le saca el empleo al local. No es cierto que ni siquiera que hay una reducción salarial. Hay un estudio de la OIT que habla que el aumento del 1% en la proporción de trabajadores inmigrantes que componen la fuerza laboral provoca un 0,1% de baja salarial. Obviamente, por eso tenemos que comprender por qué es importante una buena ley de inmigración. Porque si están ilegales, sí tiene un impacto negativo sobre la economía. ¿Por qué? Porque están dispuestos a trabajar. Porque deprimen los salarios. Están dispuestos a trabajar sin derechos. En realidad terminan perjudicando a los que creen que los perjudican, ¿no? Terminan perjudicando la ilegalización. Por eso yo aquí anoté una consigna: más derechos para los inmigrantes es más derecho para todos. Claro. Porque si yo tengo una persona dispuesta a trabajar en forma ilegal, no puedo competir con esa persona. Entonces, el daño es para aquellos sectores pequeños, burgueses, aquellos sectores de clase media baja, clase media, que denotan de la inmigración. Les digo, les tengo una muy mala noticia: los inmigrantes los benefician a ustedes, y los benefician cuanto más derechos tienen. Este estudio de la OIT dice, por ejemplo, bueno, acá también tengo dos números para dar en ese sentido, porque una economía, por ejemplo, como España ha calculado cuánto le significa. ¿Por qué? Digamos, generalmente el inmigrante hace una contribución de trabajo, hace una contribución de aporte, sí, pero generalmente por su situación accede a menos derechos. Y uno de los derechos a los que no accede, porque cuando mejora su situación se va, es el derecho a la jubilación. Aporta durante sus años de vida útil, pero no se jubila en el país. La contribución que este estudio de la caja que te decía, la contribución que hizo en el año 2005 la inmigración, que hizo en el año 2005 la inmigración a España, neta, ingresos menos gastos que le causa el inmigrante, es de 4.784 millones de euros a España en el año 2005. El 48% del superávit del presupuesto español es la contribución que hicieron los inmigrantes en el año 2005 a España. Tengo el dato de Alemania. Tengo el dato de Alemania también, que es muy bueno para considerarlo. La verdad que una contribución neta de 50.000 euros a lo largo de su vida hace un inmigrante neta. Esto es lo que le genera de ingresos al Estado alemán menos lo que le genera de gastos, entre comillas, al Estado alemán. 50.000 euros por inmigrante. Es un cálculo hecho por la OIT. Alemania no sé tanto, pero España e Italia son los países más xenófobos, por lo menos los que más trascienden, ¿no? En las expresiones y decisiones. Lo que pasa es que existen una... Ojo, cuando la economía se empieza a achicar, comienza una presión muy fuerte. O sea, porque hay dos problemas vinculados con la migración que eso sí hay que abordarlo. Un problema es, hay que darle movilidad social a los hijos de los inmigrantes también. Sí. Por eso se requiere plenitud de derechos. Y obviamente cuando la economía se achica comienza la disputa. ¿Por qué? Porque hay más integrantes de esa comunidad que quedan desocupados y ahí están dispuestos a trabajar de cualquier cosa. Entonces, los mismos sectores que se han beneficiado durante el auge, cuando viene la crisis, quieren tirar inmigrantes al mar. Y ahí se profundiza la xenofobia. Pero ya te digo, España en una década ha obtenido una contribución muy importante en la inmigración. Entonces, son seres humanos, digamos. Además, es decir, yo estoy tratando de dar un enfoque económico. Tengo muchas más cosas para decir desde lo político y desde lo ideológico. Digamos. Una sola frase más, y que tiene que ver un poco con la música que elegí para La Perla, que quiero que se tenga en cuenta, digamos. Porque en realidad, como lo dice la OIT, el movimiento de personas también es un fenómeno que tiene que ver con la globalización. ¿Y por qué somos tan buenos con el capital extranjero y somos tan malos con las personas que vienen de otros lugares del mundo? ¿Por qué podemos acoger muy bien una inversión que se viene a llevar nuestra plata, claro, y no a una persona que viene a vivir con nosotros? Parece que hubiera categorías de inmigración, ¿no? Y le pasa al propio Macri, el padre es italiano. Podemos nosotros comprar cualquier galletita de cualquier empresa extranjera y estamos llevando plata argentina afuera, claro, pero no podemos tolerar a una persona diferente que viene a vivir con nosotros y que también es una remesa de plata a su familia afuera. ¿Por qué podemos ser tan duros con seres humanos que son igual que nosotros y no tenemos esa misma dureza con los capitales? ¿Por qué somos tan tolerantes con los capitales y nos alegramos y hacemos un aviso en los diarios de una inauguración cuando se instala una empresa extranjera en nuestro país? Sin embargo, cuando viene una persona diferente que ha tenido una desgracia, ha tenido una situación, como te decía recién, nadie se va de su país porque está bien. Para empatar, claro. Nadie se va de su país porque está bien. Sí. Como seres humanos, ¿en qué monstruos nos hemos convertido en que toleramos más el capital y no las personas, digamos? Y bueno, por eso aquí yo voy a pedir un poquito que me introduzca con la música de La Perla, que hoy he elegido a León Gieco. En realidad tiene muchos temas León Gieco interesantes que ver con estaba por poner el imbécil, pero es un poco duro porque ahora voy a hablar de un legislador de la provincia, no quería que lo tome como un tema personal. No tiene nada que ver que tiene que ver con el trato a los niños y al diferente, digamos. Hay otro tema, Bajaste del Norte, también, que es muy muy lindo, León Gieco, que habla de una persona que se traslada también y sufre el mal económico. Pero elegí este tema, que es el de Igual, que justamente habla de por qué nosotros hacemos diferencias entre el capital y no hacemos diferencia, y hacemos diferencia entre las personas y el capital, y tratamos mejor al capital y dejamos que se instalen, pero a nuestros hermanos argentinos, por ejemplo, los discriminan en España, en Italia, en Francia. Sin embargo, esas empresas están instaladas en nuestro país llevándose la crema de las ganancias, ¿no? Y cierro con esta perlita, Tizuma. El desalojo violento del indoamericano, el parque indoamericano en la ciudad de Buenos Aires, que es un poco el detonante de este debate y de alguna manera también de esta columna de Economía Hoy, se sostiene en una norma legal de la Ciudad de Buenos Aires que le permite a un juez, sin mediar prácticamente ningún trámite judicial, sino que la apertura del expediente y sin producir prueba, producir un desalojo. De hecho, lo que, como se termina desencadenando en estos días ese conflicto, es, queda más claro que la política está por encima de la policía y de la represión, digamos, ¿no? La negociación, la solución del problema, la búsqueda de soluciones está. Sin embargo, hace muy poco tiempo, el 10 de noviembre de 2010, aquí un diputado de la provincia presenta un proyecto, el 4223, el diputado Ricardo Sánchez, presidente del bloque del PJ, presenta un proyecto, el 4223-2010, modificando el Código Procesal Penal, estableciendo una normativa muy similar a lo que permitió aquel desalojo violento y la muerte de dos personas aquel fatídico día en el Indoamericano, que es cuando prima facie haya, se presuma que pueda haber un desalojo, se faculta inmediatamente, cuando prima facie se presuma que puede haber una ocupación, una ocupación de tierra irregular, claro, irregular, se faculta sin imputar, sin citar a juicio, sin el debido derecho de defensa, afectando garantías constitucionales básicas, producir el desalojo violento inmediatamente. Esto un diputado de la provincia tiene que llamarse a la reflexión, digamos. Es el proyecto es complejo, si a alguien le interesa puede buscarlo en internet y verlo en la página de la Cámara, porque además es hasta tiene contrasentido, porque toca dos o tres temas del mismo proyecto. Toca el tema de la exclusión del hogar en caso de violencia en el hogar. En ese caso habla del imputado, o sea, habla de una imputación previa. En ese caso tiene que haber todo un proceso. Tiene que haber un proceso y le da la, dice, se podrá disponer la exclusión del hogar. Es decir, no lo obliga el juez a disponer. Y habla también del retiro del carnet de conductor de alguien que haya tenido un manejo, que haya tenido algún hecho de sangre manejando su vehículo, sí. En ese caso también habla de luego recibir la declaración del imputado, es decir, al que mató a alguien en un accidente de tránsito, sí, con una conducta dolosa, se le toma declaración y luego hay toda una previa. Ahora, para el, cuando se presume una declaración, aquí ni siquiera le da la posibilidad que el juez decida, dice, se ordenará el desalojo. Ah, bueno, es una escala de valores también, ¿no? Es una escala de valores, y la violencia familiar requiere... garantiza la inocencia y el derecho de defensa. Que está bien que garantice ocupaciones de tierras, no. Ocupaciones de tierras, no, se presume inmediatamente. Si el que le pega a su esposa tiene un proceso legal, claro, adecuado. El que mata a un tipo ebrio en un auto también. El que mata a un tipo tiene también... Ahora, el que ocupa tierras, no tiene derecho ni a ser escuchado, sino que inmediatamente ser desalojado. Bueno, esta es la perlita del día. Un aviso ahí al diputado Ricardo Sánchez, un llamado a su corazón y a que evite este tipo de cosas que terminan con la sangre de nuestros connacionales o conmundiales. Última columna del año. El año que viene arrancamos, seguramente cuando usted febrero diga. No, para que usted se tome vacaciones en enero, ¿no? No, yo vacaciones pagas. Normalmente 60 días de vacaciones. No, yo me tomo 10 o 15 días. Seguramente en febrero estaremos acá. Si en enero arrancan ustedes. No, nosotros no paramos nunca. No paramos nunca nosotros. Yo sigo todo enero. Lo voy a seguir, dice. De 8 a 12. Un gusto. Los voy a seguir. Una vez me dijo, cuídate. Otra ahora me dice, lo voy a seguir. ¿Cómo viene con las amenazas? Lo puedo escuchar por internet cuando tengan cuenta. ¿Cómo con las amenazas? Bueno, muchas gracias por haber estado. No, por favor, un saludo a la audiencia y gracias por la paciencia. Es un gusto y siempre es enormemente educativa esta columna. Así que gracias, Daniel San Cristóbal. Cerramos con ese leonjico, ¿le parece? Sí, por favor. Vamos.